Rancho Viejo tiene su historia, por cierto muy especial. Simón era el sacerdote de aquel tranquilo lugar, pero una preciosa dama que lo empieza a provocar. Usaba las confesiones para invitarlo a pecar, y al ver que nada lograba, que lo empieza a difamar. El rancho se puso bravo y hasta lo querían linchar. Hay misa de mediodía, domingo no hay que olvidar, y a la tercera llamada no lo dejaron entrar. Con insultos y con golpes su sotana lo hicieron colgar. Sotana, y dicen que hasta una hostia es un milagro, decían. La gente estaba nerviosa, y aquel que más lo insultaba, nervioso pidió un cigarro de las brasas del fogón. Simón le dio una en sus manos y no faltó quien gritara: señor cura, se está quemando, quédense todos con Dios y les enseño sus manos. No se preocupen por mí, otros fueron los quemados. Llevo con él su Biblia, su fe y un rosario. Mediodía y no hubo misa, y Simón se fue llorando.